La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día martes 11 de junio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiera oír las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica está en el capítulo número 3 de Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: «Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema?». Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios del medio de la zarza y le dijo: «Moisés, Moisés». Y respondió él: «Heme aquí». Y dijo: «No te llegues acá, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Hasta ahí la porción en el verso número 4. Moisés, un hombre que fue levantado de parte de Dios para liberar a su pueblo Israel de la tierra de Egipto, donde habían quedado esclavos. Este muchacho Moisés, que desde el principio fue salvado de parte de Dios de manera milagrosa, llegó a ser el hijo de la hija de Faraón, luego un heredero al trono, y aun cuando Dios lo levantó para volverse un libertador, hizo cosas incorrectas. Por ejemplo, acabó matando a un egipcio que estaba lastimando a uno de sus hermanos hebreos. Moisés acabó volviéndose un asesino porque trató de arreglar las cosas a su manera. Cuando nosotros tratamos de arreglar las cosas a nuestra manera, casi siempre acabamos redimiendo o arreglando las cosas de manera incorrecta, de tal manera que alguna situación de muerte nos llega. Es mejor esperar que sea la muerte de Cristo, la que sufrió en el Calvario para darnos salvación, la que arregle las cosas, en lugar de que sea nuestra propia muerte. En lugar de discutir y hablar y decir cosas torpes, es mejor recordar que es la muerte de Cristo la que nos ha arreglado la vida. Moisés nunca hizo lo correcto. Acabó asesinando a un egipcio y luego acabó huyendo a los 40 años al desierto, para perderse en medio de ese desierto y no enfrentarse a su realidad. Sin embargo, Dios, al cual nadie se le escapa, al cual nadie se le va de sus manos, tarde o temprano vino a terminar la lección que había empezado con él. Moisés, en este caso, ya es un hombre de 80 años y está listo para recibir de Dios, tanto que Dios mismo aparece en una zarza, una zarza en medio del desierto. Esta zarza, dice la Escritura, estaba ardiendo en una sola llama. El ángel de Dios se apareció en esa zarza y Moisés la vio de lejos y quiso ir a mirar, y cuando caminaba directo hacia ver qué sucedía en esa zarza, escuchó la voz de Dios diciéndole: «Quítate los zapatos de tus pies, no te acerques, porque el lugar que estás pisando, una tierra santa, ya se ha vuelto». Luego debemos comprender que Dios en su poder descendió en esa zarza, y dice esta escritura que era una sola llama, no llamas, una sola, porque representa aquel que vino a morir por nosotros al Calvario, Cristo Jesús. Amigo, las religiones tienen su lugar y se respetan, pero el único que puede salvarlo es Cristo. Ese Hijo de Dios que apareció en la zarza de manera angelical, en esa llama de fuego, en esa zarza, dándole a entender a Moisés que no había otra cosa no había otro camino, no había otra persona que pudiera liberarle más que solo Dios. Así que cuando Moisés se acercó, trató de pisar esa tierra a través de sus zapatos llenos de rechazo, del rechazo que había sentido cuando Egipto estaba listo para liberar a Israel. Él acabó tratando de redimir de manera equivocada, tanto que los propios judíos le acabaron rechazando, acusando, diciendo que él había matado al egipcio. Así que él acabó huyendo al desierto y acabó por simplemente perderse. ¿Cuántas veces Dios nos ha levantado en un trabajo para hacer y lo único que hacemos es arruinar los planes por no obedecer a Dios de manera correcta, de tal manera que acabamos huyendo igual que Moisés? Moisés, al estar en el desierto sin saber qué hacer, después de años de no hacer la voluntad de Dios, vio de lejos una vez más esta zarza ardiendo. Sin embargo, cuando quiso acercarse, como leemos, trató de pisar con un cuero muerto debajo de sus pies, unas sandalias, de tal manera que Dios le dijo: quítate las sandalias de tus pies, porque lo que quiero hacer es que tus pies pisen esta tierra santa, esta tierra que yo he santificado. Luego Dios quería que Moisés recibiera la sanidad de sus pies, que a través de sus pies entrara su gloria, su presencia, su manera de ser, y pudiera sanar su vida, pudiera sanar aquello de lo cual Moisés había arruinado y eran sus propios planes. Sin embargo, si lee bien la Escritura y la acaba de leer en este capítulo, en este capítulo 3 de Éxodo, encontrará que Moisés nunca se quitó los zapatos. Lo único que hizo fue tirarse al suelo y taparse el rostro, por lo cual nunca pudo recibir sanidad para sus pies. Dios quería que su santidad, la santidad que había tocado esa zarza, y esa zarza que estaba ardiendo, que tenía raíces en el suelo, luego ese fuego, esa gloria, esa presencia de Dios había santificado todo el suelo, y Moisés quería llegar y pisarla con este cuero muerto de sus sandalias, lo cual Dios le dijo: quítatelas, porque entonces la sanidad, la salud, la salvación, la ayuda podrá entrar por tus pies y podrá ser sano. ¿Cuántas veces, amigo, Dios nos llama a usted y a mí a ser sanos, a ser limpios, a permitir que sean nuestros pies los que sean enderezados para caminar con Dios? ¿Nunca ha meditado que nuestra inclinación real es caminar en contra de la voluntad de Dios? Nos es más fácil estirar las manos a lo malo, nos es más fácil caminar por las sendas equivocadas, nos es más fácil caminar por los caminos que Dios nunca pidió que camináramos, y seguimos teniendo el pretextos para no quitar de nosotros la muerte. Es muy duro, qué difícil es, no se puede caminar, solamente algunos lo pueden hacer. Y ponemos pretextos para no quitarnos las sandalias muertas de nuestros pies. ¿Por qué no permitimos que sea Dios el que toque nuestro camino, el que quiera ayudarnos en transformar nuestra vida diaria? Amigo, sí puede cambiar su actitud en contra de su matrimonio. Señora, sí puede cambiar la manera en que trata mal a sus hijos. Amigo que me escucha, sí podemos quitar todas estas cosas que nos ensucian el camino en el cual algún día hemos andado usted y yo, los caminos torcidos que nadie se da cuenta, las sendas equivocadas que tomamos, las situaciones encontradas que tenemos en la mente. Dios quiere tocar nuestro camino, porque no permite quitarse, por decirlo así, los zapatos de muerte que trae o que tenemos, para poder decirle: tócame con tu vida, con la santidad que haces descender a esta tierra. Amigo, Dios no se presentó en un lugar donde nadie pudiera alcanzarlo. Dios demostró a Moisés que podía bajar sobre una zarza que no es otra cosa más que una bola de arbusto, que no tiene mucha ayuda, que no sirve de mucho para adornar, no sirve, está llena de espinas. Para madera tampoco sirve, se quema en un instante. Sin embargo, en medio de lo que no tiene función para el humano, Dios pudo venir y establecerse una sola llama, su propio Hijo ardiendo, por decirlo así, en medio de lo que tal vez para muchos no funciona. A usted y a mí se nos ha aparecido el Hijo de Dios que quiere sanar nuestros pies y ayudarnos a caminar. ¿Por qué no permite que en lugar de que se esconda, se agache y esconda el rostro? ¿Por qué no permitimos quitarnos los zapatos de muerte, cambiar el camino a través de entregar la vida a Dios y dejar que su gloria nos toque los pies, dejar que su vida, el nombre de Dios, nos santifique, porque todo lo que Dios toca santifica? Amigo, ¿no cree eso? ¿Por qué no deja que Dios sea el que le toque y verá que también su vida será transformada? Nuestra oración es que se acerque a Dios, nos podamos acercar juntos y recibir un cambio de vida, una transformación de nuestros caminos, caminos que no van sino al mal, pero ahora que caminen al bien, a través de Cristo Jesús. Que Dios bendiga todo su tiempo que Él le presta, Dios bendiga la vida que le da. Dios les guarde en este tiempo.